Muy buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Bienvenidas a La Fórmula Secreta, su laboratorio de alquimia sonora. Es en esta noche de lunes de abril, regresando para quienes hayan tenido vacaciones extendidas, regresando de una pausa de primavera, con una edición más de nuestras tácticas para un mundo en disputa. La orden del día de hoy es la de imaginar, poderosísima propuesta de gran importancia, y pues como no podía ser de otra manera, atacamos esta octava táctica con música que nos invita a imaginar, claro, por supuesto, pero también a movernos. Por eso esta noche tenemos un programa bastante inclinado hacia el baile, hacia moverse, así que si están allá afuera en sus casas, pues pónganse de pie y sacúdanse. Si van en el auto, muevan un poquito la cabeza, los pies, las manos. Si están en cualquier otro lado, acóplense a su espacio y déjense llevar por la música bailable de esta noche. Ya nos recibió el gran Arthur Russell en su faceta más disco, más bailable, como Dinosaur L. Eso se llamó número 6, Get Set, para que vayan entrando en calor. Y ahora vamos en lo que aparece por aquí mi querido Pablo. Vamos con esto que es de Lizzie Mercier de Clue, Hard Boiled Babe. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. When I first went to I took from writers about whoring. But you are not tempted to whore unless you want to be whore. And I don't want to be a whore. That's why Lillian said, when I first went to Hollywood, when her talk from writers about whoring. But you are not tempted to whore unless you want to be whore. Estamos en la fórmula secreta y eso que acabamos de escuchar fue a Lizzie Mercier de Clou con Hard Boiled Babe, directo desde el Nueva York de los 80s. Y creo que ya está aquí Pablo conmigo. Pablo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola, José Luis, aquí estamos. ¿Cómo están todas? Buenas noches. Buenas, buenas. Yo contento de escucharte. Como siempre, yo también a ti, la verdad. Pues las semanas son eternas, lejos de ti. Así me siento. Yo llego los lunes a la cabina como un náufrago a la orilla. Para escucharte, Pablo, para verte y para escuchar a nuestras queridas escuchas. Así que si están por ahí, no nos dejen abandonadas. Y mándenos un mensajito. Bueno, Edgar Bennett ya se manifiesta acá por el Twitter. Saludos, Edgar. Y bueno, pues si hay alguien más ahí escuchando, pues échenos un mensajito, arroba la fsecreta 909 en cualquiera de sus redes sociales, o mándenos un WhatsApp 55 529 25 99. Aquí vamos a andar esperando. Y pues estaba pensando, Pablo, no sé tú qué opinas, pero puesto que ya ayer ya poníamos ahí por nuestras redes sociales un pequeño anuncio o adelanto de con la fecha de nuestro evento anual Museum Sonorum, que este año va a tener lugar el sábado 9 de mayo en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. ¿Será prudente adelantar algo de lo que va a suceder ese día para las escuchas que escuchan religiosamente la Fórmula Secreta? Me parece que sobre todo para ella sí. Y ahora que pues estaba ahí preparando también el programa, pensaba si las escuchas recurrentes podrán adivinar alguno de los actos que estarán presentes. Creo que por lo menos un par. Eso está bueno. Pues mira, ya que estamos, aunque somos muy antifutboleros, o ni siquiera diría antifutboleros, diría afutboleros. Afutboleros, justamente, sí. Sí, así como totalmente distantes de ese gran universo. Pero que pues este año inevitablemente nos ataca por todos los frentes. Correcto. Podríamos hacer una quiniela. Va, pues sí. No es mala idea. Mira, hasta podemos, se me ocurre como dar algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, que va a estar presente por lo menos un artista que ya ha estado antes en el Museum Sonorum. Hace varias ediciones. ¿Será suficiente eso? Como pues todos los programas de los Museums Sonorum están por ahí. Pues sí. También otra pista sería que cada año hay presencia recurrente de personas que es muy evidente que estén ahí, pero que bueno, igual y para algunas personas no es tan evidente también eso. De hecho, creo que este año, además por cuestiones sobre todo del tiempo y del tipo de shows, eso está ocupando gran parte del, pues sí, ¿no?, del programa. Sin duda. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pues ahí sí, si alguien tiene alguna idea. Bueno, hay una cosa que creo que sí podemos adelantar, porque bueno, aparecía ya en ese flyer que compartimos. Uh-huh. Y es que vamos a, bueno, primero como decir de forma general que vamos a hacer un aprovechamiento muy grande de la infraestructura de la Casa del Lago, ¿no? Que tiene un montón de espacios súper, súper bonitos e interesantes, y no vamos a ocuparlos todos, pero vamos a extendernos más o menos por toda la Casa del Lago, ¿no? Y una de las... Eso es lindo, sí, sí, porque, ¿no? Perdón que te interrumpa, no, adelante, porque adelante. Regresa un espíritu original del Museum Sonorum, que en las últimas ediciones, por cuestiones de formato, tiempo y pues sobre todo ubicación en Noches de Museos, teníamos un rango de tiempo un poco más reducido. Correcto. Y ahora recuperamos un espíritu celebratorio más en, pues sí, como una jornada, ¿no? No quiero decir festival, pues sí es como una jornada, ¿no? De encuentro, donde una puede visitar por momentos, transitar por un espacio que, como bien dices, digo, más allá de lo estructural, como que tiene como una onda pues muy hechizante, ¿no? Sí, sí, el espacio de la Casa del Lago y sobre todo pues el bosque de Chapultepec está poblado de espíritus de muy diversa naturaleza que pues estarán ahí con nosotras ese día también. Sí, totalmente, totalmente, efectivamente, sin ser, llegar a ser un festival, pues sí es una jornada extensa que este año va a ser particularmente extensa en tanto en tiempo como en espacio. Y sí, efectivamente, vamos a ir también de alguna forma pues saludando, honrando a esos fantasmas que tú mencionas, ¿no? Como involucrándonos de alguna forma también un poco con la historia de la Casa del Lago y lo que ha representado para el arte, para la poesía, para la expresión musical, vocal, corporal. Y bueno, lo que quería decir es que hay una pieza de infraestructura ahí muy precisa en la Casa del Lago, que son mesas para jugar ajedrez, que parece ser que no se han usado en un rato. Entonces, bueno, una de las actividades que les vamos a proponer este año es un torneo de ajedrez, ¿no? Ya más adelante diremos los detalles para inscribirse, etcétera. Vayan entonces practicando sus mejores estrategias. Y bueno, este torneo de ajedrez va a estar musicalizado por un artista que ya se presentó antes en el Museo Sonorum. Entonces, bueno, si quisieran adivinar quién de, nuestros artistas ha sido, bueno, o piensan que es más apto para musicalizar un torneo de ajedrez. Y bueno, podemos así seguir ese juego un rato, ¿no, Pablo? Para que alguien allá afuera intente adivinar un poco qué va a ver. Me parece. Y mientras vamos con más música, para que se sigan moviendo, esto que sigue es de ESG y se llama Erase You. Están en la fórmula La Secreta por Ibero 90.9. Jump. Eso fue Erase You de ESG en la fórmula secreta en la octava edición de Tácticas, que decíamos es un poquito más bailable que de costumbre. Si no recuerdo mal, la semana pasada más bien nos pusimos como muy abrasivos, ¿no? Muy guitarrosos, y ahora está como más bailable, ¿no, Pablo? Sí, la semana pasada estaba un beat, pero más estridente, digamos, como hoy pues fluye un poco más. Sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos con más música para que no se nos vaya la noche, ¿no? Y y pues si hay alguien ahí escuchando y que sienta curiosidad por este Museum Sonorum 2026 que estamos ya empezando como a adelantar, pues escríbanos, no sean tímidas y tímidos, y mándenos un mensajito y vamos viendo qué tanta información les podemos ir adelantando. Mientras vamos con Aviador Dro, selector de frecuencias, y vamos a un pequeño corte. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. El viento azota mi rostro.

Eso que escuchamos fue Kleenex con Die Matrosen. Para seguir en esta línea bailable, no necesariamente, no necesariamente electrónica, ¿no? Ha estado ahí como oscilando entre el rock no wavero, el synth pop, la música disco. Y ahora vamos con algo un poquito más ruidosón, más agresivo. Esto que sigue se llama Prefix. Es un brevísimo EP. De un lado Undernitica y del otro lado Ectomorfin. Si entiendo bien, son las únicas dos canciones que publicaron en su corta existencia esta banda estadounidense. Así que vamos con esto, Prefix, y seguimos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Prefix con este único EP que sacaron en toda su existencia, Undernitica de un lado y Ectomorfin del otro. Lástima, es raro pensar que solo tenemos 6 minutos de esta gran banda. Tenemos un poquito más de música. Bueno, Pablo está librando su propio combate contra un resfriado que quiere tomarle la delantera y no lo va a lograr, entonces ya me quedé solito un ratito con ustedes. Tengo un poquito más de música, pero no quisiera irme sin repetirles a quienes todavía están allá afuera conectadas escuchando que este sábado 9 de mayo, no este sábado, el sábado 9 de mayo tendrá lugar nuestra siguiente edición, la edición número 5, la edición 2026 del Museum Sonorum, nuestra celebración anual de nuestro aniversario en conjunto con el aniversario del estudio de audio Puntum Stans. Nuestro aniversario tal cual es a finales de junio. Pero ahora decidimos adelantar un poquito la celebración para ganarle a la temporada de lluvias, que no sé si lo vamos a lograr, pero definitivamente eso no nos va a detener para desplegar un programa de verdad increíble. Les iremos adelantando detalles a lo largo de las próximas semanas. Tendremos algunas entrevistas también de camino para allá, pero por lo pronto decir que, bueno, el sábado 9 de mayo en la Casa del Lago UNAM del Bosque de Chapultepec, Museum Sonorum. Y va a ser un programa extenso, empezará por ahí del mediodía y terminará ya hacia la noche, para que entonces lo apunten en su agenda y no se lo vayan a perder. Y bueno, ya adelantábamos uno de las actividades, que es un torneo de ajedrez musicalizado en vivo. No sé si han experimentado esto, yo particularmente no, pero si no, pueden venir a experimentarlo el 9 de mayo. Bueno, vamos con más música. Esto que sigue, para seguir con la onda bailable, aunque ya en otro registro, alejado del rock y del no wave. Esto que sigue es de Lorraine James, se llama On Time, la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Eso fue Lorraine James, On Time. A ver, todavía un poquito de música por acá. A ver qué más tenemos. Bueno, vamos con esto de Carla Dal Forno, Under the Covers, donde ya todas deberíamos estar pronto, ¿no? Bajo las sábanas. Yo ya en unos minutos voy a hacer lo propio. Por lo tanto, ahí les va Carla Dal Forno en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Carla Dal Forno con Under the Covers. Y ahora empieza Louis Hoffman y Mary Davidson con Watch Me. Todavía tengo unos minutitos de música para ustedes antes de despedirme, así que vamos con esto. No sé, están en la fórmula secreta. It's gonna work. Just watch me. Watch me. Watch me.

donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Hoy seré quien lleva la primera voz en esta ocasión debido a que nuestro querido William está de viaje, seguramente pasándosela muy bien en algún lugar del planeta. Lo cual efectivamente me da pauta para invitar a alguien que ya ha estado aquí con nosotros, a Diego Alba. A partir de una provocación, he de decir, un poco extraña que me hiciste, Diego. A ver, se los voy a plantear así. Diego me dijo, oye, tienes que ver La hermanastra fea, porque algo tiene que ver, que desde luego no vamos a tocar demasiado aquí porque ya lo hemos tocado en otros lugares, con la sustancia. Él encuentra en esas películas una relación que efectivamente la tienen, salvo con la diferencia sustancial, que por eso lo invité, que él es un gran defensor de esa estética, de la estética de la sustancia, cuando yo la aborrecí, y paradójicamente los dos coincidimos en que La hermana fea es una muy buena película en los propios términos en los que está planteada. Yo tengo muchas razones por las que considero que es una película, lo menos que pudiera decir, peculiar. Pero primero, ¿por qué me provocaste? Y segundo, ¿por qué tú consideras que esa película tiene alguna propuesta significativa e interesante en términos cinematográficos? Yo sé que tienes la maestría en cine y también dramatúrgicos. Antes de pasar hacia allá, igual convendría poner en contexto a las personas que nos estén escuchando. Estamos hablando de la película La hermanastra fea. Es una cinta noruega del año 2025 que de alguna manera reinventa el cuento de la Cenicienta, ¿no? La tradición, desde el género cinematográfico llamado body horror. Y también es una especie como de sátira medieval. Pero ahorita nos metemos en Honduras, así, con esos temas. La directora es Emily Blichfeld, es su ópera prima, es la primera película que hace. Y se ha estrenado en bastantes festivales. Fue grabada entre Noruega, Dinamarca, Polonia, Rumania y Suecia. Entonces, un montonal de lugares. Te la propuse por la cuestión del body horror, por la cuestión de lo monstruoso, de lo cual yo sé que son temas que a ti te fascinan, que has escrito sobre esos temas y quería escuchar sobre esto. En cuanto a la dramaturgia de la película en relación con la sustancia, yo recuerdo en algún momento haberte comentado que lo que me gusta mucho de películas como La sustancia es que atentan contra su propio género o su propio discurso o su propia forma. En ningún momento La sustancia te pide que le creas. Esta chava construye literalmente una bodega así con total facilidad, ¿no? Atrás de su baño para poder esconder el cuerpo de Elizabeth. Pero, ¿se trata de no le creas o de generar un ámbito de inverosimilitud, verosímil? Lo voy a poner así, estéticamente, esa película es toda plasticuda. Si yo le tuviera que dar una textura, es como todo es plástico. Todo, las paredes son plástico, los pósters son plásticos, el piso es plástico. Entonces, ya ese puro registro semántico de la sustancia que, solo para contrapuntearlo, la coloca en un cierto espacio-tiempo histórico muy determinado, que es el nuestro, se traiciona a sí misma porque echa mano del mismo recurso con el que se sostiene todo el imaginario sobre la belleza, sobre la circulación de las imágenes, sobre la repetición. En principio yo podría estar de acuerdo contigo que lleva el género a su límite casi deliberadamente. Y es en el casi donde yo tengo mis dudas. No estoy tan seguro si fue deliberado o simplemente no le salió. Coincido contigo, es absolutamente plástico, descartable.